Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Luis, ¿te parece que nos metamos con los sonidos de ayer, que fueron la etapa culminante de un laburo sostenido durante 7 días y en realidad venía en preparación desde antes por Fermín Martínez y Nadia París, de familiares y amigos de Luciano Arrúa, allí en el lugar, en Zapala, con Lifco, que no es poca cosa, con su bebé de 6 años, de 6 meses a cuesta. Y que ya estuvo en Enredando, porque un viernes que ellos estuvieron aquí haciéndose cargo del Enredando junto a Natacha Bianchi, Lifco estuvo al aire, fue su debut radial, y sus padres llevaron adelante esa transmisión increíble que se complicó desde lo técnico. En realidad creo que ahora hasta lo podemos contar, no iba a ser tan protagónico el papel nuestro, o tan necesario, más que protagónico, el papel nuestro aquí en Buenos Aires, el de la Caterva y el de la Retaguardia, sosteniendo, sino que la idea era que ellos pudieran hacer directamente todo desde allí y desde la radio abierta, pero se complicó la cuestión técnica. Y entonces allí tuvimos que empezar a rotarnos desde aquí para sostener un poco la movida, y ese poco terminó siendo mucho, y extensas jornadas como la de ayer, sin ir más lejos, que arrancó a las 8:30, luego con la lectura de todas las instrucciones y después con el regreso del tribunal tras un cuarto intermedio de más de 3 horas, para las 14:30 leer el veredicto. Y la verdad es que cuando ya a la mañana habíamos escuchado las instrucciones, pues creo que vos lo escuchaste también, yo no sé si a vos te pasó lo mismo, pero la lectura de las instrucciones por parte del juez O'Frank a los 12 integrantes del Tribunal Popular ya daba cuenta de que ese juicio había sido inútil, que ese juicio no debió haber sido nunca, porque como les iba explicando y bajando a tierra lo más posible las tipificaciones jurídicas, vos te ibas dando cuenta que decía, bueno, para que sea tentativa de homicidio, ustedes tienen que haber visto aquí, escuchado en los testimonios, que Carol Suárez, que es el nombre de Rael Muñancu, el nombre en el documento, en realidad no solo tiene que haber arrojado la piedra que golpeó a Verónica Pelaye, sino que además tiene que haber tenido intención de matarla. Listo, una menos, ¿no? Sí. Una menos. Sí, en realidad yo no sé si todo eso que leyó durante casi 45 minutos, más o menos, después se lo dieron por escrito. Si se lo dieron por escrito, yo creo que se lo habrán puesto tipo multiple choice. Sí, bueno, obviamente, porque de hecho vos cuando escuchamos el veredicto, lo que hizo la persona elegida del Tribunal Popular de los 12, ellos mismos eligieron a alguien, un presidente, que solo con esos fines, que leyera, digamos, el acta que habían firmado, y en realidad lo que hacen es responder preguntas. El juez O'Frank le pregunta y la integrante del Tribunal Popular responde. Y responde esto. Escucha. Nosotros, el jurado en nombre del pueblo, encontramos a la acusada Carol Alejandra Suárez no culpable. No culpable, realmente. No culpable el veredicto del jurado popular, Real Muñamcu. Hay un segundo formulario respecto de la cuestión, un segundo hecho respecto de la cuestión de la imputada Soa. Tercera suscripción judicial, ciudad de Chapala, provincia de Neuquén, legajo 10.450, Soa de Caro, Velázquez Mariqueo Martín, Raín Mauricio, lesiones graves y daño. Nosotros, el jurado, en nombre del pueblo, encontramos a la acusada Carol Alejandra Soáez culpable como autora del delito de daño simple conforme la acusación formulada por la Fiscalía y querella. Culpable de daño simple acusada por la Fiscalía y querella. Y está un tercer formulario respecto al señor Raín. Tercera circunscripción judicial, ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, legajo 10.450, Soae Carol Velázquez Meliqueo Martín, Raín Mauricio, lesiones graves y daño. Nosotros, mi jurado, en nombre del pueblo, encontramos al acusado Mauricio Raín no culpable por el cargo de daño. Muchísimas gracias. No culpable Mauricio Raín por el cargo de daño. Bien, señores miembros y miembros del jurado popular, su tarea, su servicio público. Bueno, y ahí viene la felicitaciones y toda esa historia. A ver si está en este audio, no recuerdo si lo corté. Vamos a mantenerlo bajo, porque después se dio una situación bastante particular, que es que el juez O'Frank le dijo a los ya no culpables o inocentes, en realidad, digamos inocentes, aunque ellos digan no culpables, le daban la posibilidad de hablar y Martín Maliqueo tomó la palabra dijo dos palabras y el juez le dijo, no, bueno, tenemos que desalojar la sala. Tenía la posibilidad de decir dos palabras, un poco menos, y lo terminó interrumpiendo. Entonces le dijo, ¿puede decir una frase más? Y dijo que la justicia debía pedirles disculpas. Por este tiempo, pero no lo tengo aquí en este audio, lo vamos a buscar en un ratito, me parece interesante si podemos escucharlo, porque da cuenta de cómo la justicia, aún ante la posibilidad, digamos, de que un jurado popular diga lo que dijo este tribunal, que son inocentes de todos los cargos, salvo de daños leves, Relmu, contra la camioneta de Verónica Pelayes, digo, que tuvieran la posibilidad, aunque sea de decir algo, no hubiera estado del todo mal, ¿no? A modo de resarcimiento por estos tres años, casi tres años de sufrimiento. Pero después de esa, de la lectura del veredicto, sucedió algo. Quizás si vos estabas escuchando la transmisión, no sé si habrán podido notar los que estuvieron escuchando una diferencia en torno a lo que fue esta transmisión y en ese momento en particular, en el momento del después, en comparación con lo que, con si hubiéramos sido algún medio tradicional, porque lo que sucedió en ese momento es que Anto, desde el estudio de la Caterva, allí en lo que fue ayer la cabecera, el sostén de la transmisión, puso música, y quizás mucha gente se quedó esperando que vinieran los testimonios ahí en caliente, ¿no? Porque en realidad es eso lo que hacen los medios tradicionales. En un lugar así vos vas, captás las lágrimas, es el momento donde meter el micrófono en el medio, aunque no te dejen, sin pedir permiso. Y en general, desde nuestros medios, suceden dos cosas. Una es que no queremos, no es lo que nos interesa mostrar eso. Si lo estamos, digamos, si se da la situación, se da y no lo vamos a ocultar, pero digamos, no es lo que vamos a buscar. Eso por un lado. Y por otro lado es que los compañeros que están allí en el lugar forman parte de esa cosa emotiva que se genera, y entonces tampoco están en muy buenas condiciones para hacer ese laburo. Entonces lo que se generó fue una especie de bache, hasta que después los integrantes de familiares y amigos realizaron una radio abierta allí mismo en el lugar. Estaban a 50 metros porque les habían puesto una valla para que no hicieran la radio abierta en la puerta de la carpa o de la globa, como le gusta decir a Antonella, y en realidad se fueron para ahí y armaron la radio abierta y se generó un pase de micrófono constante. En algún momento Relmu tomó el micrófono y muy emocionada se hizo cargo de la palabra. Bueno, quiero decirles, la verdad que una alegría, de una fuerza, una energía, para nosotros es algo, es una felicidad, y que nos devuelve un poco la tranquilidad que perdimos durante estos años atrás, que fuimos acusados con los peores cargos, pero hoy este jurado pudo darnos la razón, mostrar nuestra inocencia. Así que desde aquí, desde este lugar, desde mi comunidad, la comunidad de Mauricio, nosotros que fuimos imputados, queremos hacer un reconocimiento a ese jurado que supo entender la realidad, no solo de nuestra comunidad, sino la realidad del pueblo mapuche y de los pueblos originarios. Creo que si llegaron a ese veredicto es porque se pusieron en nuestros zapatos, y seguramente muchos de ellos han vivido la misma realidad que nosotros. Y por eso un gran respeto hacia ellos que realmente nos dieron la libertad, porque esa es la palabra. Solamente decirles de que esto nos tiene que dar más fuerza para seguir luchando, seguir recuperando territorio, seguir defendiendo cada metro de nuestro mapu que no sea contaminada, de toda esta industria que pretende seguir avasallando nuestro territorio. Creo que hoy tenemos la gran oportunidad de fortalecernos aquí como Consejo Zonal, todos, porque la verdad que estos días, casi 10 días, no sé cuánto ya, pero todos los niños estuvieron presentes, y eso creo que muestra también una madurez de nosotros como pueblo, de dejar muchas veces cosas que no nos gustan del otro para así enfocar en una sola cosa, que es ante las injusticias no dar un paso atrás. Así que por eso creo que tenemos que seguir fortaleciéndonos. También que sea un mensaje para esta justicia, ¿no? Tan winta esta justicia que se dieron hasta el lujo de decirnos que éramos unos salvajes en medio del juicio. Mostrarle también una posición de fuerza, porque si bien hoy el jurado mostró nuestra inocencia, nosotros también estamos convencidos en el territorio. Esto nos tiene que dar más fuerza para defender cada metro que hoy tenemos. Y seguir por más, porque hoy hemos mostrado que juntos, unidos, podemos hacer muchas cosas. Podemos luchar no solamente por los pueblos originarios, sino por todas aquellas injusticias que ocurren en este país, que muchas veces nos dan la espalda por ser pobres. Así que eso, también quiero agradecerle a dos personas que realmente, si no hubiese sido por ellos, no sé dónde estaríamos, que no sé dónde están. Emma y Darío, los abogados, que les quiero pedir un arichibó para ellos. No sé dónde están. Emma y Darío están acá, no sé. Están allá, están en sí, ellos son así, ¿no? Son tan comprometidos que ahora siguen hablando del tema y siguen y siguen y siguen. Pero bueno, si no hubiese sido también por ello, si no nosotros trabajamos para que todo el mundo se enterara de esta causa, ellos nos defendieron en lo concreto. Y mientras muchas veces nosotros decimos, ¿sabes? ¡Yeah, yeah, yeah! Acá están. Pedíamos un marichibó para ustedes, un reconocimiento de todos, porque les contaba que cuando nos conocimos, al principio obviamente cuando uno se conoce no sabe, pero después empezó como un romance entre nosotros, algo tan fuerte que a mí me emocionaba que verlos a ellos tan conmovidos cuando nosotros contábamos nuestra historia, ¿no? Algo que nunca nos pasó con los abogados que hemos tenido. Así que, es verdad. Hay abogados con sentimientos. Los tenemos acá. Así que, así. ¡Yay, yay, yay! Y bueno, solamente eso, todo lo agradecerle a ustedes, que la lucha siga cada vez más fuerte, a todos, no tengo palabras, porque todos aportaron algo, todos, la verdad que no, sin palabras, creo que, pero no es por nosotros sabemos que no es algo individual, es porque lo que está en juego es la lucha de un pueblo. Entonces eso, creo que cuando ponemos en valor eso, se genera una fuerza, una energía tan grande que hoy logramos esto, que es producto de todos. De todos, no, ni de mí, ni de Martín, ni de Mauricio, ni de una persona, sino de todos. Y esto es una gran lección para todos, porque esto quiere decir que todos los desafíos que nos pongamos podemos lograr cosas buenas. Así que eso, mi agradecimiento y seguir por más. ¡Yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay! ¡Vale, chivo! ¡Vale, chivo! ¡Vale, chivo! Bueno, allí escuchábamos entonces a Relmu emocionadísima, ¿no? Y además con una alegría muy particular que se notaba allí, y a través de la radio conseguíamos ubicar. Vamos a escuchar un tema, sí, en inglés, hablando de una mujer india. Está bueno que los conquistadores dediquen su tiempo a hablar bien de las víctimas. Lay down your hair, Indian woman, lay down your hair. Blood red wine, late in time. Blood red wine, late in time. Standing at the edge of the world, please help me, girl. Help me, girl. Awaiting your penance, stand in the forest, awaiting your penance. Oh, Indian woman, lay down your hair. Indian woman, lay down. To the gods of the sky, while the earth beats to the rhythm, my Indian lover's high. Help me, girl. Stand. parado en el filo del mundo, podríamos decir, parados en el culo del mundo. Y después de haber escuchado este testimonio de esta orgullosa mujer india. Escuchamos a Dekal.